Segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y como les decía hace un ratito, tenemos entrevista. ¿Con quién? Bueno, él es humorista gráfico, dibujante, ilustrador, escritor. Estamos hablando de Oscar Salas, que el fin de semana se presentó en Villanidia, en el Museo de Che Guevara, en Altagracia, para hablar del Niño Che. Y como teníamos ganas de poder charlar del tema, nos comunicamos con él y lo convocamos acá al programa. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Ale. Muy bien, de estar con ustedes. Muy bien, un saludo a toda la gente que te escucha. Oscar, bueno, me alegro mucho que hayan podido hacer este tipo de eventos ahí en ese jardín hermoso que tiene Villanidia. Y bueno, hoy a la mañana veía las fotos y bueno, una concurrencia bastante atenta a tu relato. Sí, me parece que pasamos una tarde muy linda porque hice una narración de la historia del museo, ¿verdad? Un poco la etapa del Che Guevara de niño cuando vivía en esa casa, hasta que empieza su vida aventurera. Y bueno, cuando terminé la narración, empecé a dialogar con los chicos sobre ellos mismos como niños, ¿no? Sobre sus ansias de aventuras, a dónde querrían ir, qué les gustaría hacer, ¿no? Les gustaría viajar. Y bueno, ahí saltaron todos sus sueños, sus ganas, sus expectativas. Un poco ha sido un paralelismo entre la edad de niño, ¿no? Como puede haber sido el Che Guevara de niño, que era un chico que jugaba en la red, jugaba a las escondidas, jugaba a la mancha, Bueno, y contar un poco cómo es la vida de ellos como niños. Así que fue una charla hermosa con ellos y con los padres. Contanos un poquitito sobre esto, que es un cuadernillo que se puede bajar por PDF, donde vos te encargaste solamente de las ilustraciones o también de la narración. No, solamente de las ilustraciones. La producción del texto estuvo a cargo del personal del museo, del Che. Uh-huh. Y justamente en una época en la que estábamos todos desconectados y encerrados por el tema de la pandemia, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, bueno, decidieron hacer algún tipo de actividades para los chicos relacionadas con los museos. Y surgió esta idea de contar la historia un poco de la casa del Che y del Niño Che, ilustrado por mí con dibujos en blanco y negro para que pudieran ser pintados por los chicos que lo descargaran de internet. Uh-huh. Así nació esta idea, un año después me convocaron para narrar esa historia y mostrar un poco los dibujos que yo había hecho, que los proyectamos en el patio de la casa. Obviamente en el momento que se lanzó fue un concurso, fui partícipe junto a mi niña de poder pintarlo, porque bueno, en ese momento también había que ver por dónde uno podía ir y verdaderamente a veces no encontraba la actividad necesaria. Creo que esto que salió de poder pintar junto a los niños, obviamente primero había que imprimirlo y después había que pintarlo y después había que mandar la foto al museo para que ellos la expongan, así que fue una actividad muy linda para poder compartir. Fue muy lindo y además no solamente se hizo con el museo ese, sino que se hizo con el Museo Duval, el Museo de Manuel de Falla. Hay una historia escrita para cada museo que yo me encargué de ilustrarla. Y como decís vos, sí, fue una época de muy difícil, donde todos estuvimos aislados, perdimos contacto. Sí. Yo lo sentí muchísimo porque como escritor tengo muchísimas visitas a talleres en escuelas de toda la provincia donde tomo contacto con los chicos, ¿viste? Y fue una época así de perder contacto. Mi trabajo como tallerista es mucho face to face, y todo eso se postergó, desapareció, y parece que ahora vamos volviendo a poco y esperemos que lleguemos a una normalidad que nos permita reunirnos otra vez. Seguramente que así va a ser. Ayer mirando las fotos, bueno, hay varios espectáculos. Se ha suspendido la Feria de las Naciones que se hacía, de las colectividades que se hacía en Altagracia, que congregaba mucha gente, pero voy siguiendo y veo que hay mucho turismo también en el pueblo, en la ciudad, porque Altagracia es una ciudad, que hacen recorridos. Y bueno, creo que estos tres lugares, el Taller Duguá, la Casa de Falla y Villanidia, son lugares que la gente no deja de visitar cuando van, porque me parece que es uno de los mayores atractivos en este momento de Altagracia. Aparte, bueno, del Mago Oreste Berta y varias actividades que tiene también la ciudad. Sí, Es verdad, vos sabés que nunca le falta visitantes de otras provincias, incluso visitantes extranjeros a esos lugares. Bueno, obviamente Altagracia tiene un bagaje histórico muy grande, ¿no? Desde su nacimiento. Sí. Y después, a través del tiempo, bueno, sí, ha ido llegando gente que realmente le dio un marco y un entorno y un contenido cultural muy grande a la ciudad, ¿no? Eso hace que sea una ciudad muy visitada por mucha gente de todas partes. Vos sabés que este año se cumplen los 100 años de Alberto Granado, el nacimiento de Alberto Granado. Y el otro día, hablando con su hijo que está en Cuba, quiere venir para Argentina para hacer algo. Bueno, yo le tiré la idea de poder hacerlo también en Villa Nidia, cosa de poder aprovechar un poco también la historia en común que tienen. Este año se cumplen 70 años del viaje. En este momento se está festejando en La Pastera, en el Museo Che de San Martín de los Andes, los 70 años de la llegada de ellos ahí a San Martín de los Andes. Así que es un año muy especial y con todos estos eventos me parece que va a resaltar mucho más su imagen. Yo creo que sí, vos sabés, es indudable que la figura del Che es una figura icónica en todo el mundo, ¿viste? Y un poco, bueno, enmarcarlo en el mundo de los niños, tenés que también suscribirte a su propia niñez, ¿no? Porque imagina que para ellos son personajes muy abstractos, sí. Perdieron el tiempo, y lo había un poco después de la narración de ayer, fue, bueno, ubicar su realidad como niños, contarnos de dónde estaban, en ese patio donde estaban sentados. El Che Guevara, cuando fue niño, jugaba con sus amigos, tomaba la merienda con sus amigos, y ahí, bueno, se creó una charla muy linda, pues yo, charlando con ellos, les preguntaba, imagínense, ustedes están sentados en el patio donde él jugaba con sus amigos y tomaba la merienda con sus amigos, ¿a qué se imagina que podrían haber jugado ese grupo que se llamaba, ellos denominaron la pandilla? Bueno, surgieron montones de cosas de los chicos, viste, que a los chicos cuando les da un disparador para que hacer la imaginación, de los parafa. No, tal cual. Y pasamos una tarde realmente maravillosa. Y lo vamos a repetir el 13 de febrero. Perfecto. La misma actividad. En el mismo lugar van a repetir la actividad, cosa de poder cambiar un poco también la gente de la quincena, porque obviamente esto se hizo a fines de enero, ahora en febrero seguramente habrá otro turismo. Sí, correcto. Y yo además les propuse a la gente del museo que ese día me esperen con hojas y fibrones, porque voy a hacer dibujos para los chicos delante de ellos, para que me vean dibujar y se lleven un regalito. Oscar, ¿qué nos podés contar de lo de alrededor, el sentimiento que produce estar dentro de la historia del Che, de poder compartir, del poder dibujarlo, del poder imaginar lo que vas a dibujar? ¿Cómo te nació? ¿O sos un asiduo seguidor de él? No, yo lo que pasa es que soy un dibujante muy, muy dúctil, ¿viste? Empecé con la literatura infantil, seguí con el humor gráfico, seguí con la ilustración de cuentos para chicos, de toda mi colección. Dibujé las últimas 14 tiras para Fontana Rosa, de Inodoro Pereira, cuando él no pudo dibujar más, que salieron en Revista Viva. O sea que manejo varios estilos, ¿viste? Eso me permitió también, bueno, manejar este tipo de ilustraciones para este tipo de historias. Y lo que está bueno, todo esto que te lleva también a recorrer. Ahora, si todo va bien con el clima, vas a estar el viernes acá en el pueblo, en esto que se va a llamar Elefante Nómade, que es una muestra artística gigantesca. Voy a acompañar al grupo Editor 7, que fueron quienes editaron mi último trabajo, que es una novela de 450, 60 páginas, una novela totalmente ilustrada por mí, también cada capítulo ilustrado, que también me hizo incursionar en un estilo no solamente literario, sino de dibujo totalmente diferente, ¿viste? Salir de la literatura infantil para incursionar en el tema de la novela para adolescentes y adultos. Y las ilustraciones ya tienen más las características del cómic, claro. Así que, bueno, también fue una cosa que la disfruté muchísimo. Y voy a participar, si no se suspende por lluvia, porque parece que lamentablemente anuncian lluvia para estos días, ¿no? El evento de elefante es realmente maravilloso lo que van a hacer, y ahí vamos a estar presentes conjunto con Grupo Editor 7, con Marta García y toda una otra línea de autores que la vamos a acompañar ahí. Ahí estuve leyendo un poco, también hay una incursión musical, ¿no? ¿En el evento? No, en tu vida. Ah, soy baterista también. Claro, claro, ahí estuve leyendo. Soy baterista también, sí. Y la batería, la toco de adolescente y últimamente estoy trabajando con una bajista muy grosa, que es la Pamela Merchán, que me acompaña en un taller que estamos dando en la escuela, que tiene el formato de un espectáculo musical. El objetivo de esos talleres es bajar a tierra la figura del escritor, viste, que para los chicos es tan abstracta, tan inasible, tan lejana. Ellos piensan que los escritores no existen, estamos todos muertos, viste. Sí. Entonces, después de que les leen un cuento en la escuela y les dicen que va a llegar a la escuela el escritor que le escribió el cuento que ellos estuvieron leyendo, no lo pueden creer, viste. Mira qué lindo. Justamente, el objetivo del taller es mostrar cómo, a partir del juego creativo, porque el juego es la actividad natural de los chicos, todos somos escritores en potencia. Y eso es lo que se logra después, al final del taller, que ellos se sienten escritores en potencia y eso es lo bueno de la experiencia. O bateristas en potencia también, por ahí. Totalmente, porque hacemos ritmos, viste. Mostrar como un trabalengo se puede convertir en rap a través del ritmo, viste. No, sí, es una cosa muy linda. Bueno, me alegro. Y yo soy un apasionado de todo lo que hago, viste. Si sí. No lo haría, viste. Así que le pongo mucha pila y mucha pasión a todo lo que hago. ¿Y algún recital en vistas para el futuro? ¿Alguna juntada en algún bar? ¿Cómo lo ves al tema musical? Mira, Alta Gracia se ha abierto bastante. Ahí en Alta Gracia hay gente muy talentosa, hay músicos jóvenes muy talentosos, muy grosos también, que han vuelto a tocar, están en escenario, al aire libre. Es una cosa que por suerte ha vuelto. Yo en el verano me junto con gente así de un poco del palo, viste, bueno, para armar algo y tocar en el verano, ¿no? Porque es una cosa que lo disfruto, me proporciona muchísimo placer, pero los espacios se están abriendo, viste, por suerte los espacios se están abriendo. Oscar Salas, desde Altagracia, te agradecemos mucho la entrevista y te agradecemos mucho también que le des este valor al arte y al mostrarlo y al compartirlo con la juventud, con los niños, con los grandes. Y bueno, si el tiempo nos ayuda, nos veremos acá en el Portecelo para charlar un ratito más. Yo espero que sí, porque va a ser un evento, porque estuve viendo la grilla de actividades y va a ser un evento realmente para no perdérselo. Así que espero que podamos estar todos juntos ahí y compartir todo lo que se va a hacer. Oscar Salas, abrazo grande desde Villa Yardino, te esperamos el fin de semana y hasta la victoria siempre. Abrazo para vos y para toda la gente que te sigue y te escucha. Abrazo muy grande. Abrazo, gracias, chao. Gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a vos. Ahí lo teníamos, Oscar Salas, con un poquito de problemas técnicos, se me había colgado la computadora, tuve que reiniciar, así que por ahí nos quedamos un poquito callados y perdí un poco el hilo de la conversación en el medio, pero bueno, son cosas que nos suelen pasar, y más en esta época que se nos está cortando mucho internet, es también por la gran cantidad de gente que está llegando al pueblo y el uso masivo de muchos servicios.